desde la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, para Honduras y el mundo. Escuchas Tele Honduras Radio. Si tú supieras lo que por mi mente pasa, cuando sin ropa te paseas por la casa, mi mente no funciona y yo no sé qué pasa. Ciudad de Gracias, departamento de Lempira, para Honduras y el mundo. Escuchas Tele Honduras Radio.